Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Dentro del plan de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de reuniones y de diversos trabajos en conjunto con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y también, por supuesto, con diferentes personas que se acercan con sus problemas, con sus temas, y el área de salud, a cargo de la doctora Mónica del Cerro, es una de las encargadas siempre de llevar estos temas, de tratar estos temas, analizarlos dentro del ámbito de lo que se puede llegar a trabajar en pos de beneficio de mejorar la salud de la población en general. Por eso quiero que nos cuente la doctora que nos acompaña hoy, la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, el doctor Maximiliano Nito, una importante reunión que tuvieron con CAMEDA, que es una cámara de padres de chicos que tienen diversas enfermedades y que necesitan tratamiento. Ellos nos van a contar de qué se trata. ¿Cómo te va, Mónica? Bien, efectivamente. Ayer con el doctor Maximiliano Nito, que forma parte de mi equipo, concurrimos a una reunión que se hizo en la Confederación Farmacéutica Argentina, lo que normalmente se conoce como COFA, por su sigla, ¿no es cierto? A instancias de la doctora Ana María García Nicora, que es la titular de CAMEDA. Se trata de una asociación que intenta procurar el suministro de cannabis medicinal para chiquitos que tienen epilepsia refractaria. Entonces, ¿cómo se podía mejorar el acceso, que aún es muy complicado? Y además, interactuar con la COFA, que implica toda la red de farmacias de la República Argentina, o sea, una red de distribución que es un diamante en bruto que no está explotado por ahora en este rubro, porque tampoco se dispone, no se ha terminado de disponer en el país del cannabis medicinal. Entonces, fue un intercambio muy interesante. Y que Maximiliano nos agregue algunas cuestiones que también son importantes, como el tema del acceso. Exacto. Y de las listas que se supone que tienen que estar en manos de el Hospital Garrahan, por ejemplo, que tiene que incorporar a pacientes. Pero lo dejo hablar a Maximiliano, pues si no hablo yo sola. Muchas gracias y gracias por la invitación, como siempre. Tal cual, como decía Mónica recién, estamos asistiendo a una situación en Argentina de mucha complejidad para el acceso al aceite de cannabis medicinal. Si bien hay una ley del año 2017, que es la 27.350, que es a nivel nacional. Es decir, que autoriza es una ley de investigación. Uh-huh. Que puntualmente hace hincapié en epilepsia refractaria como la única patología para la cual se autoriza o se podría autorizar el suministro de aceite de cannabis para uso medicinal. Uh-huh. Esta problemática, por supuesto, atañe a un montón de gente que se encuentra con diferentes patologías, y por ese motivo, desde el 2017, muchas asociaciones de pacientes, entre ellos CAMEDA, vienen bregando para que el Estado pueda realizar acciones tendientes a que se pueda agilizar la investigación, tanto para epilepsia refractaria como para otras patologías, así como también para su uso, ¿no? Hoy los diferentes pacientes y padres de pacientes que tienen que acceder al aceite están con muchas dificultades porque el aceite no se produce acá en Argentina, sino que se produce en el extranjero, en Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Y, por supuesto, como todavía no es considerado un medicamento en Argentina y como no se produce en Argentina, la autoridad de aplicación, que es la ANMAT, lo tiene que autorizar de forma excepcional para que el mismo sea importado. Todo esto lleva un proceso muy burocrático que, por supuesto, esto se traduce para los pacientes y para la familia de los pacientes en mucho tiempo, mucho dinero y mucho desgaste físico y mental, sobre todo para aquellos pacientes que vienen del interior del país. Por ese motivo, en la desesperación, muchas veces los padres se ven en la necesidad de recurrir al mercado clandestino, lo que genera un doble riesgo. Por un lado, el riesgo de que el producto no sea seguro y eficaz, y por otro lado, por supuesto que genera un perjuicio en la salud del paciente. Por eso, la reunión de ayer con la COFA, un poco lo que intentó hacer es tratar de establecer lazos con las autoridades sanitarias nacionales a los fines de que sean las farmacias quienes a través de convenios puedan hacer el trámite de dispensa de este producto, que en definitiva que es como debería ser. Los medicamentos se tienen que dispensar a través de la farmacia, no un particular o no un desconocido. ¿Tendría que haber una lista de personas que tienen esta enfermedad o que tienen la receta de acceder a esta enfermedad? ¿Una cosa así saldría? Exactamente. Como comentábamos recién, actualmente el uso del aceite y la autorización para el uso de aceite de cannabis es solamente para pacientes con epilepsia refractaria. Por lo tanto, para acceder a este producto tiene que estar prescripto por un médico neurólogo y, por supuesto, completar los formularios que pide el ANMAT para su importación. Hoy, en la actualidad, exclusivamente para pacientes que padezcan esta enfermedad. A través de la vía legal, que es como corresponde, solamente los pacientes con epilepsia refractaria van a acceder o deberían poder acceder a este aceite, no otras patologías por ahora. Estado, por supuesto, debería continuar investigaciones con relación a otras patologías para transmitirle tranquilidad y seguridad a la gente acerca de los beneficios que podría traer este aceite o no, porque hoy lo que pasa es esto: en la desesperación y en la mala información que hay a través de diversos medios de comunicación, la gente muy dolorida, con patologías muy adversas, está recurriendo al aceite de forma clandestina, creyendo que le puede traer algún alivio o algún beneficio. Quería agregar a lo que dice Maximiliano, que está, lo ha dicho con mucha claridad, que este es uno de los peligros que nosotros hemos tomado muy en cuenta. Es decir, cuando no se accede a las vías legales ilícitas, aparece el mercado negro. Mercado negro te puede vender aceite de oliva o cualquier cosa, y los padres y las personas que necesitan el acceso a esa medicación, bueno, tratan de conseguirla de cualquier manera. Nos contaban que se habían hecho algunos análisis de los productos que se venden, por ejemplo, se enteran que alguien compra en un lugar clandestino, entonces gente de la misma COFA va, compra, hace el análisis y es un producto totalmente o inocuo o que puede hasta llegar a ser nocivo. Entonces, cuando nosotros no legalizamos, no hacemos las cosas bien, no ponemos blanco sobre negro, existe la posibilidad del mercado negro clandestino, que es, lejos de beneficiar a los pacientes, los va siempre a perjudicar. Entonces, nosotros como sabemos que a los pacientes hay que cuidarlos, respetarlos, alentarlos a estar bien, sostenerlos, tratamos de participar en todas aquellas cuestiones que requieran de nosotros para un apoyo, como hizo en su momento Ana María García Nicora, a través de CAMEDA, quien trajo casos de pacientes que no acceden, y eso nos dio a nosotros la oportunidad, nos abrió una gran puerta para tratar de conseguir, de ver de qué manera podemos optimizar todos los caminos para que se llegue al acceso que corresponde a estos pacientes. Hemos trabajado en este sentido, hemos hecho recomendaciones a lo que hoy es la Secretaría de Gobierno de Salud, para que agilice, para que se reúna la comisión, porque hay un programa. Hay un programa que está en marcha. Hay un programa que está en marcha para que se reúnan, porque en dos o tres años ha habido una sola reunión de presentación de las partes y después nada. Entonces, todas estas cosas en salud tienen un tiempo que es perentorio. Es decir, si nosotros no actuamos rápido, aparece el mercado negro. Entonces, eso hay que desalentarlo. Y hay que alentar al paciente a que si existe algo o existe una posibilidad, el Estado va a ir siempre para adelante, nunca un pasito atrás. Claro, y también en eso el trabajo de la Defensoría es importante. Muchas veces lo hemos hablado, Mónica, y sobre todo en el tema salud, es como que siempre aparecen nuevos casos, nuevas cosas, nuevos casos, nuevas enfermedades, donde hay que estar muy atento, ¿no? Estar muy muy atento en todos estos casos, porque es necesario en la mano, de por supuesto, del Estado y el control de la Defensoría del Pueblo. Les recomendamos. ¿Y algo más para cerrar? Sí, bueno, básicamente para cerrar, como recién decíamos, creo que en este caso el rol de la Defensoría ha sido y es muy activo, porque como bien lo marca nuestra Constitución Nacional y la creación de la Defensoría, vela por los derechos humanos de las personas y tiene que justamente verificar los actos o omisiones o arbitrariedades del Estado, en este caso la Secretaría de Gobierno de la Salud de la Nación, quien creemos que se encuentra un poco ausente en este tema, y eso se traduce en el perjuicio para muchos pacientes que dependen y necesitan de tener certezas acerca de este producto que les puede cambiar la salud y su calidad de vida. Entonces, por eso estamos trabajando ya desde hace más de un año, exhortando a las autoridades que corresponden para que continúen las investigaciones, para que comiencen las investigaciones y se agilice todos los mecanismos necesarios para que sea el paciente quien pueda sentirse protegido y no expulsado del sistema y no desamparado en esta cuestión. Y bueno, y para finalizar, Mónica, siempre con mucha actividad dentro de lo que es el programa de salud, los programas de salud de la Defensoría y el trabajo de la Defensoría. ¿Te han invitado a una charla? Sí, la asociación, justamente otra asociación de pacientes, la Asociación de Mielomas Argentina, me invitó a dar una charla para pacientes y familiares. Uh-huh. Supongo que también habla profesionales de la salud, pero es una actividad que a nosotros nos gusta mucho hacer porque de alguna manera es comentarles a todos los que concurran de qué manera pueden acceder al sistema. El sistema nuestro de salud es bastante complicado. Por lo tanto, aclarar algunas cosas, darles algunas herramientas para que la gente pueda empezar a conocer cómo debe manejarse. Y en ese sentido, la charla se va a realizar en la Sociedad Argentina de Hematología. Uh-huh. Y bueno, vamos a tratar de colaborar. Maximiliano me va a acompañar. Uh-huh. Vamos a tratar de colaborar en despejar estas dudas. Nuestra tarea, de alguna manera, si bien es ejecutiva en cuanto a que tratamos de resolver los problemas, también es docente. Claro, porque si nosotros no transmitimos lo que sabemos, no ayudamos a los demás a comprender, a conocer cómo pueden defenderse mejor, cómo pueden... A lo mejor entender trámites burocráticos que hay que hacerlos. Por más que protestemos, yo también protesto. Hay que hacerlos. Entonces, tratar de acompañar. Esa es nuestra misión. Yo estoy bastante enfocada en este tema de la docencia y del acompañamiento. ¿Por qué? Porque me parece que de alguna forma hacemos realidad así los derechos humanos. Que a la gente le suena como una entelequia, como algo que no entiende. ¿Qué derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos somos... todos los que tenemos nosotros por el solo hecho de ser personas. Y el derecho a la salud es fundamental. Y el derecho a la salud, si se nos coarta, nos coarta la libertad de realizar muchos otros derechos, de realizarnos en muchos otros derechos. Doctora Mónica del Cerro, doctor Maximiliano Nito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.